Bueno, ya escuchamos cuatro temas. ¿Partí bien o partí antes? Sí, partiste bien. Ah, perfecto, es que me miraste con cara censurada. No, que me estaba riendo de lo que dijo Karachi. Bueno, ahí pasaron cuatro temas del último disco de Iggy Pop que les presentamos. Disco llamado Preliminaries, o en francés como ustedes quieran pronunciarlo. Yo no lo voy a hacer. Pasó primero Nice to be Dead, después Kings of the Dogs, posteriormente He's Dead, She's Alive, y finalizamos con Le Fel Mocht o algo parecido. Así que ahí pudieron ver cuatro estilos de los que dominan en cierto, o arman en cierto sentido este disco de Iggy Pop. Sí, ya. Ahora, ¿qué nos vamos ahora? Toca el turno al soundtrack de la semana, que se lo robé a Alejandro. Sí, es un ladrón. Sí, me corresponde, creo. Porque si no, esta película nunca, o este soundtrack nunca habría aparecido aquí. No, si yo lo iba a poner eventualmente. Sí, claro. Cuando todos los otros soundtracks se me acabaran. Pero no digo porque sea un mal soundtrack, sino que la película a mí no me vuelve loca. La he visto una vez, por lo que me... Pero no me volvió loca a mis tiernos 8 años. Ya, continúa. Ya, la película que estamos, que vamos a hacer mención ahora, bueno, claramente no es una gran película, nunca va a ser sindicada como un clásico del cine. ¿Qué diría sí. David Alberto Sifuentique de esto? Claro, pero sí es un clásico del cable, en mi opinión, porque la dan a cada rato. Sí. Que es Last Action Hero, o como acá fue traducida, El Último Gran Héroe, una película de Arnold Schwarzenegger, que relata la historia de Jack Slater, que él es un protagonista de películas de acción, y que es admirado absolutamente por un joven que se llama Danny McDigan, protagonizado por Austin O'Brien. Que él se escabulle de su casa y va siempre al cine a ver las películas que, si mal no me equivoco, en la película, la primera que muestran en la 3, se está por estrenar la 4. Y la cosa es que este pequeño Danny McDigan tiene, es como yunta al tipo que exhibe las películas en el cine, en el proyector, y este le regala como un ticket mágico que supone que, no sé, la película tiene una estupidez en realidad en el argumento, pero continúa, si suena súper creíble. el tipo le regala un ticket mágico que supone que se lo regaló Houdini, y la gracia que tiene el ticket es que él te podía permitir entrar al mundo de las películas. El tipo que pasaba las películas, él nunca lo ocupó porque tenía miedo de que si no funcionaba le iba a perder como respeto a Houdini, se iba a decepcionar de Houdini. Por eso regaló a este otro chico, y este otro chico sí entró al árbol. Bueno, y ahí comienza a desarrollarse toda la historia de que este chico trata de convencer en todo momento a Jack Slater, personificado por Schwarzenegger, que está en una película de acción. ¿Y por qué? A medida que va avanzando la película, trata como de se burlan de como todos los clichés que tienen las películas de acción, como la música rockera todo el rato, o que por ejemplo disparan 1000 balas y que no te pasa nada, y que la mugre, que por ejemplo si te cae a un charco con un pañuelo desechable te puedes limpiar y te queda absolutamente limpio, y que solamente en todo el rato hay puras minas ricas, no hay ningún momento una mina fea. Eso es como las teleseries venezolanas, ¿no? Claro. Claro. Bueno, esta película está dirigida por John McTiernan, quien fue director de Duro de Matar, Depredador y A la Casa de Octubre Rojo. Depredador es una gran película de acción. Yo no estoy de acuerdo ahí, creo que Depredador es una basura de película. Es una gran película de acción. Schwarzenegger habla demasiado. La gran película. Bueno, para que vean que este tipo se manejaba, de hecho, es como que se estuviera burlando un poco de las mismas películas que le había hecho. Duro de Matar había salido un año antes, en 92. Esta película es de 1993. Bueno, Schwarzenegger en esta película venía de hacer Terminator 2. Era la película anterior que ha hecho, evidentemente un hit, un blockbuster, como se le llama en Estados Unidos. Y pensaba que esta película también le iba a ir muy bien. Pero lamentablemente los tipos de la productora, que era Sony, tuvieron mal ojo y la estrenaron la misma semana que Jurassic Park. Ergo, esta película finalmente fue para atrás. Terminó perdiendo algo así como 26 millones de dólares. Mala idea. Claro, mala idea. Imagínense que esta película le tenían tanta fe que invirtieron en un soundtrack con canciones, o sea, con grupos súper conocidos. Que, bueno, precisamente a pito de eso voy a colocar el soundtrack. Con grupos súper conocidos y que muchos compusieron canciones especialmente para la película. Como el caso de AC/DC, que compuso Big Gun, Alice in Chains con What the Hell I Have, Megadeth con Angry Again, Queensrÿche con Rear World. ¿Cuál otro tema? Bueno, Buckethead, que es un tipo relativamente conocido en Estados Unidos, que que hace desde metal hasta música vanguard, música electrónica por ahí también, que lo compuso en conjunto con Michael Kamen. Conocido también músico, arreglador para música de película. que compuso Jack the Ripper. Y por ejemplo, bueno, y también está Anthrax, Cypress Hill, Fishbone, Tesla. Es decir, está, hay puros grupos relativos. Aerosmith, Def Leppard. Y creo que terminamos el song. Ya dije Def Leppard. Sí, Aerosmith. Aerosmith, claro, con Rimón, que es uno de los conocidos. Pero un hit, básicamente, un hit de Aerosmith. O sea, imagínense toda la plata que invirtieron para que esta gente hiciera participar en el soundtrack y finalmente terminaron perdiendo. Ahora, en mi opinión, la gracia que tiene la película es que, bueno, hay que ser como muy fanático de las películas de acción para entender como todas las tallas que hay dentro de la película. Y yo encuentro muy divertido. Por ejemplo, hay una escena donde entran a un blockbuster y está, hay una figura de Sylvester Stallone personificando a Terminator. Porque claro, no podía ser Jack Slater, no podía estar ahí. Y era Stallone, efectivamente, que se prestó para aparecer en ese póster. Y Schwarzenegger dice, qué gran actor es su mejor película. Evidentemente refiriéndose al mismo, como pensando en Stallone. Aparte que Stallone se supone que en esa época tenía como una rivalidad junto con Arnold Schwarzenegger, quien era el gran actor de películas de acción. Otro cameo que hay por ahí, que aparece la Sharon Stone y Robert Patrick personificando, en realidad por la pinta, no por lo que dicen, porque no hablan, personificando a Catherine Tremel, que es la personaje que hizo Sharon Stone en Basic Instincts, o ¿cómo fue que se llamó acá? Bajo Instinto. Bajo Instinto. Y Robert Patrick, quien era el T-1000 de Terminator, que aparece también, aparece vestido de como policía y con la misma cara de palo. Robert Patrick también aparece en El Mundo Son Wayne. También, ¿sí?, aparece así haciendo un cameo, dice, have you seen this boy? Y el otro, ¡guau! Y miren así. No me acordaba de eso. Sí, se burla bastante su personaje, el mismo Patrick. Sí, otra escena que a mí me dio risa, pero y esa es como más para los cinéfilos. Que en un momento dado, este ticket se acerca a un cine donde están exhibiendo la película The Seventh Seal de Irv McBerman. El séptimo sello. Claro. Y en esa película juega un rol importante la muerte. Esta típica figura que uno tiene con cara blanca, encapuchado, con la hoz por todos lados. Ya. La muerte sale de la película, no personificado evidentemente por el actor original, sino que sale Ian McGillen, conocido por todos por ser Gandalf en El Señor del Anillo. Pero tuvo una carrera antes de ser Gandalf. Sí, no se tiene, no, sí, ciertamente. Pero él era más actor de teatro, sí, que de película. Hasta El Señor del Anillo. Claro, y de películas un poco más de bajo presupuesto. Sí, exactamente. Ahí se transformó ya en cliché de ñoño. Sí. Bueno, la cosa es que a mí esta película yo se la recomiendo a la gente que solo va a pasar un buen rato, si no es la gran obra de arte, pero es entretenida. A mí me daba risa porque básicamente yo había visto casi todas esas películas de las que se estaban burlando. Me parece una buena parodia de las películas de acción y al final termina siendo un buen blockbuster entretenido. También aparece en esta película Anthony Quinn, que debe ser de las últimas películas que hizo antes de morir. Ah, claro. No. ¿No? ¿Cuándo murió? Anthony Quinn murió como el 98, ¿no? ¿Sí? ¿Se cree que había muerto por ese año? No, porque... No, fue después. Porque después hubo una película, me acuerdo, con Keanu Reeves, algo como paseando sobre las nubes, algo así. Y esa película es del 96, un poco después. ¿Sí? Y esa fue una de las últimas películas de Anthony Quinn. Sí. Qué raro, o sea, porque no sé si el 98, pero no fue... Como la última película que le recuerdo a Anthony Quinn, porque ahí no le vi nunca más. Pero no fue a principios de los 90, fue después. Ya. A la vuelta les tendremos el dato exacto. Sí, bueno, Anthony Quinn era el típico estereotipo de mafioso italiano. O sea, si vos sois mafioso tenés que ser italiano. Sí. Bueno, por Vivaldi. Eso está aquí Tony Vivaldi. Claro. Y eso fue con el soundtrack de esta semana. Bueno, el soundtrack de la película hizo así. En la misma película hacen referencia de que, claro, típico que las películas de acción tienen música pesada o música así como bien violenta para las secuencias que corresponden con las explosiones y todo aquello. Y claro, de hecho en la misma película colocan, tú me recordaste eso, cuando van en el auto y van a saltar y colocan Schwarzenegger, claro, agarra un minidisc y coloca una canción de AC/DC que es Big Bang, que finalmente fue el tema central de la película. Y otra cosa, por si quieren, buscar en YouTube precisamente la canción Big Bang en el video de AC/DC. Aparece Schwarzenegger ahí, tratando de imitar los pasos que hace Angus Young y vestido así como con ropa de colegio, con pantalones cortos y tratando de moverse aquí, y atrás de aquí tipo más tieso. Yo pensaba que yo era tieso, pero Evidentemente hay o gente sea, más tiesa que uno. Tieso y vestido escolar. Y tratando de hacer el paso del pato que hace Angus Young cuando toca la guitarra. Nada más ridículo. Nada más ridículo. Chistoso al fin y al cabo. Bueno, pero a mí todo eso me parece simpático, el asunto de burlarse de sí mismo. El Schwarzenegger burlándose de sí mismo, básicamente, en la película. Uh-huh. Ya. Ahora vamos a escuchar tres temas. Primero Alice in Chains con What the Hell I Have. No, Have I, perdón. Después Megadeth con Angry Again. Y después vamos a escuchar a AC/DC. Porque quiero escuchar a AC/DC de puro picado, porque no van a venir a Chile. Básicamente. ¿Supieron eso, no? No. ¿No? Bueno, AC/DC, nota aparte del soundtrack, AC/DC hasta el momento no estaría viniendo a Chile. Ah. Porque se canceló, porque sí, o sea, en realidad AC/DC exigió estadios grandes para hacer toda su gira por Sudamérica. Y acá Jaime Pizarro y compañía no quieren pasar el Estadio Nacional. Ah, ya. Claro que en el fondo yo sé que estaba ahí con una pata. No, sí, dijeron que no. ¿Absolutamente no? O sea, por lo menos si no la aseguran en un estadio grande, no. Entonces no. Así que estaríamos sin AC/DC y yo me quiero matar por aquí. Ya, vamos a escuchar eso. Alice in Chains, Megadeth y AC/DC aquí en la hora. Face before me fly. Stop to stare. Ask me like a rubber hose. Yeah.